Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Bienvenidos una vez más a un espacio de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que se suman allí a través de sus pantallas. Como siempre, los invito a que nos dejen acá en el chat en directo, que ya está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Gracias por sumarse a esta manifestación para proyectar luz y humanidad a las élites globales. El día de hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros a Alfredo Alcázar, quien es profesional de la comunicación y fundador de diferentes canales de radio y televisión. Además, también es cofundador de Mindalia Televisión, la comunidad de la nueva conciencia. Así que los voy a dejar con Alfredo para iniciar esta manifestación. Alfredo, gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias a ti, Fairuz, por esta compañía, y vamos a daros también la bienvenida a esta manifestación y a este programa especial de Mindalia.com, motivado por las noticias alarmantes y las visiones de lo que se llama de forma genérica las élites y de algunos de sus representantes y voceros, como pueden ser Bill Gates, que es muy conocido por muchos de nosotros como gran protector del mundo con sus vacunas. También Klaus Schwab es el fundador del Foro Económico Mundial, llamado Foro de Davos, que recién acaba de terminar. O Tedros Adhanom, que es presidente de la Organización Mundial de la Salud, la famosa OMS. Bien, estas personas y otras muchas están intentando imponernos en su terrible visión de un mundo en el que no tenemos o no tendremos nada, pero supuestamente seremos muy felices, aunque con nuestras libertades ciudadanas y humanas restringidas según su visión de un mundo que coincide con los argumentos de una agenda con objetivos que quieren obligarnos a cumplir allá por 2030, que está a la vuelta de la esquina, por cierto, donde todos nosotros seremos prescindibles menos ellos. Claro está, todo esto que quieren hacer con, que quieren hacernos a todas las personas del mundo, tiene que ver con lo más básico y fundamental de todos nosotros, de cualquiera persona que esté en este planeta: lo que comemos, lo que bebemos, nuestra propia salud, en lo que empleamos nuestro dinero y mucho más allá, lo que respiramos. ¿Quién iba a pensar que algún día decíamos de broma, es que nos van a cobrar hasta por respirar? Pues ya están intentando que llegue también, porque nos quieren limitar hasta el aire que respiramos con los bonos de carbono y las identidades digitales y otras cosas digitales en cuanto también a monedas y dinero. Ante este futuro que quieren manifestarnos, por parte de estas élites se quiere manifestar, la gran mayoría de nosotros, allá donde estemos e independientemente de la raza, país, creencias o género que seamos, debemos tomar postura y realizar acciones en el sentido de impedir que se manifieste este tipo de realidad con la que quieren obligarnos a ser sus esclavos. Pero no temáis, porque no voy a ponerme en contra de nadie ni voy a ir contra nada en cuanto a llevar a cualquier persona que esté en este momento hacia esa dirección, que esté viéndome, esté escuchándome en esa dirección. Pero lo cierto y claro es que quieren manifestar una realidad, como os decía, en la que quieren que seamos sus esclavos. Y te preguntarás tú, allá donde estés en este momento, ¿cómo puedo cambiar esto desde este lugar donde estoy ahora mismo, en el que me siento abrumado, abrumada por el poder tan grande de estas personas? ¿Cómo puedo transformar este terrible futuro en que se nos avecina? En este programa especial, en esta manifestación para proyectar nuestros pensamientos, vamos a generar un nuevo mundo desde donde estás en este momento y con las extraordinarias herramientas que están a nuestro alcance, a nuestro servicio. Este poderoso poder, este poder que tenemos manifestador de nuestros pensamientos. Es así como se manifiesta el mundo y todo lo que te rodea es fruto de ello. Te invito pues a unirte en este viaje hacia una realidad más humana y más justa. Ya hay muchas señales que te dan unas pistas de cómo se altera, cómo se modifica la realidad para generar un nuevo futuro. De hecho, cada segundo y con tus decisiones, sean acciones o sean lo que tú crees que no es hacer nada, pero estás haciendo, pues con esas decisiones cambias radicalmente, totalmente, tu futuro individual y el de todos nosotros. Según cambia tu realidad, también cambia la nuestra. No solo lo demuestra la física cuántica, sino que a veces también lo podemos ver nosotros cuantas veces queramos, porque nos lo manifiesta el más común de los sentidos, que es el sentido común que nos demuestra diariamente que eso es así. A estas alturas del tiempo, hay ya millones de personas que se han dado cuenta de esta terrible amenaza que supone la élite y sus horribles intenciones para con el resto de la humanidad, saltándose cualquier soberanía nacional o individual, incluso asaltando nuestro propio cuerpo físico y mental. Afortunadamente hay también millones de personas que debido a todos estos asaltos que han ido generando a las libertades fundamentales de toda la humanidad, han despertado del sueño de depositar nuestra confianza, tu confianza, en aquellos que te aseguran, que nos aseguran, que hacen todo lo que hacen por tu seguridad, por nuestra salud y por nuestro bien. Desconfiemos de aquellas personas que nos digan, más allá de las personas en las que vemos que están muy cerca emocionalmente de nosotros y en las que sí podemos depositar nuestra humanidad, esas personas que nos dicen que por nuestra seguridad, por nuestro bien, por nuestra salud, van a hacer o están haciendo lo que hacen o quieren hacer esto o aquello. Pues hay algo que debemos también saber, que es algo que no todo el mundo conoce. Si hay, ya hemos descubierto millones de personas, esto que decía hace un momentito, ya hay otras personas que han descubierto esto que puede ser un secreto para algunos o algo desconocido para muchos. Para hacer posible ese mundo tan horrible que quieren imponernos las élites, tienen que manifestarlo previamente en las distintas realidades. Es eso, justamente ese es el quid de la cuestión, ese es el secreto, ese es el secreto a voces que deberíamos conocer todos para que podamos actuar sobre esto. ¿Esto qué digo? Pues tienen que manifestarlo en las distintas realidades y tienen que manifestarlo, por supuesto, en el mundo previamente, en el mundo mental, con los mensajes de todo tipo que están fomentando y que van haciendo o intentando hacernos creer y convencernos de que el único futuro plausible, el único futuro posible es el que nos muestran, aunque nos parezca atroz, porque estos mensajes y señales la escupen a diario por casi todos los medios de comunicación, yo diría que de desinformación mundiales que son de su propiedad, en forma de noticias, de opiniones con supuestas autoridades en la materia, en las películas, en las series, en fin. Estamos rodeados de esas clases de señales y manifestaciones que se manifiestan en el mundo mental. Además, estas acciones premeditadas, dado que conocen las leyes universales y que están rigiendo el universo, a todos nos obligan a regirnos por esas leyes, y como las conocen bien, pues lo que hacen es acompañarlas o intentarla acompañarlas, no solamente las manifestaciones en el mundo mental, sino también en el mundo emocional. Y por lo tanto, hacen que ese mundo emocional se nos muestre a la cara para que podamos asumirlo, sostenerlo y materializarlo entre todos. Nosotros estamos en un acuerdo común que se llama realidad, en la que manifestamos continuamente el mundo, desde una silla hasta un árbol, pasando por mí mismo, el que tengo enfrente, en fin. Todo es un pensamiento y es algo que manifestamos con nuestros pensamientos. Por lo tanto, quien conoce estas leyes puede hacer que funcionen a su favor, y ellos están intentando hacerlo. Ya lo hacen con la manifestación mental y ahora también están haciéndolo, hace ya tiempo, con la manifestación emocional. ¿Cómo? básicamente en forma de la mayor de las emociones, que es el miedo, en el plano más negativo, evidentemente, porque lo que nos quieren es dañar. Pues esta manifestación del miedo es una continua amenaza de que nos enfrenta a enemigos invisibles que son no solamente invisibles, sino también poderosos, contra los que no podemos hacer nada sin su ayuda, la ayuda de la élite, que vendrá en forma de remedio de un mal que ellos mismos han creado, ficticia o también realmente. Y cuando todos estos mensajes y acciones mentales y emocionales se replican, se repiten y se multiplican por todo el mundo para hacernos creer que no hay salida más que las que nos quieren imponer, entonces pasan a aplicarlo en el mundo material, que ya se nos muestra continuamente también a nuestra cara como si fuéramos imbéciles, como si estuviéramos idiotizados, y nos lo muestran continuamente la cara, pero porque el secreto es mostrarlo en forma de señales, de acciones, de mensajes que invaden todo lo que nos rodea para generar esa realidad que nos rodea, para que nosotros creamos esa realidad y la creemos. O sea, estamos creyéndonos esa realidad y la vamos a recrear en lo que venga en forma de lo que llaman futuro. Así funciona y así también podemos funcionar nosotros si conocemos estas leyes que pueden hacer que vaya de alguna manera generando algo a nuestro favor. Bien, por tanto, llegados a este nivel, a nivel material, en el que ya la manifestación se ha producido en el nivel mental y en el nivel emocional, termina en lo más denso, en el nivel material, en el nivel físico. Llegados a este nivel, instauran un nuevo orden mundial, la realidad, que forma parte de esta realidad, es decir, es ya nuestra realidad, nos lo dicen a la cara directamente antes de que pase, porque saben que esto funciona así y se manifiesta de una forma más inmediata o menos inmediata, dependiendo de la velocidad que generemos esta realidad entre todos. Y así han ganado la guerra. Esta guerra que es muy manifiesta hoy en día, que es una guerra entre el bien y entre el mal. No me preguntéis qué es el bien y el mal, porque yo no tengo la verdad absoluta, simplemente os estoy conduciendo por los mecanismos que he estudiado, que he experimentado y que sé que funcionan, al igual que pueden funcionar con vosotros, como si tiro como Newton una manzana y cae al suelo. La ley de gravedad exista, quiera o no quiera, y puede ser de una forma explicada que la entendamos mejor o peor, pero sigue siendo una ley que rige en este universo. Es importante que sepamos que cómo funciona todo esto para poder dar una réplica, por eso os lo explico en todos los niveles, empezando por el mental, ya que el universo es, ante todo, conciencia, y humanamente es mente. La misma palabra lo dice, humana mente. Si nos posicionamos contra algo, atraeremos definitivamente ese algo. Lo decía al principio, por eso yo mismo, y no quiero tampoco induciros a ello, no puedo o no quiero estar en contra con lo que se genera más ruido de fondo, más violencia, más frustración, más confusión, y recordad que la élite le conviene muy mucho que generemos ese tipo de energía densa y que nos divide a todos, porque les facilita mucho el camino y la consecución de sus objetivos y su victoria final con la imposición de su inhumano mundo. Por lo tanto, hoy vamos a generar la energía que compensa, no que va en contra, sino que compensa esa energía que están manifestando o intentando manifestar continuamente ellos en el mundo material, en el mundo mental y en el mundo físico, finalmente. Vamos a hacerlo a través de nuestras propias energías. Pues esa energía que va a vibrar en planos sutiles, que vamos a manifestar hoy, que va a vibrar en planos sutiles porque la vamos a manifestar a través de nuestros pensamientos, pues es tan efectiva como una bomba atómica. Es decir, hoy vamos a crear entre todos, apoyándonos en la ciencia espiritual, que es una ciencia también, no solamente hay una ciencia, que es la ciencia física, de poner orden en todas las cosas y restringirlo todo al estudio y a la repetición y a la réplica, sino hay que una ciencia espiritual que todavía no ha sido estudiada en profundidad. pero desde luego es una bomba atómica de energía positiva para que se expanda en el mundo. Lo que vamos a hacer hoy es abrir corazones y mentes y sumar más soldados, si me permitís la figura, al ejército espiritual que está llamado a manifestar un futuro más humano y justo. Vamos a iluminar con nuestra luz en esta reunión entre todos a dirigentes y a líderes para que transformen sus pensamientos y emociones. Sí, podemos hacerlo, absolutamente. Y también se encaminen hacia la luz de su origen humano. Y también para darles un claro mensaje a ellos y a otros seres muy implicados en el destino de la humanidad, en el que no renunciaremos a nuestro inviolable derecho a ser. Ahora, ¿cómo podemos desafiar estas visiones y crear un futuro diferente, un futuro mejor? Lo primero, en el plano de la acción física, en la acción mental, en la manifestación emocional, en todo lo que replica y de alguna manera pone límites a la otra manifestación, imaginaos, es como si fuera una onda que tiene una contraonda y no puede seguir avanzando porque la onda en la que somos más emitiendo está generando más empuje hacia el lugar donde viene la otra ola. Y a partir de ahí se deshace esa energía, y si la energía positiva es suficientemente poderosa porque hay mucha gente, muchas personas con sus facultades humanas dirigiendo esa atención, esa intención y atrayendo a través de la ley de atracción todo lo que tiene que ver con lo positivo que hay en el universo, podremos mejorar cualquier situación del presente, del futuro e incluso, si me permitís, por lo que he podido comprobar, del pasado. Pero hoy vamos a poner nuestras mentes, nuestros pensamientos en el presente, que falta hace, y también vamos a dirigirlo hacia el futuro. Pero vamos a hacer acciones también. Yo voy a dar algunos consejos y luego entraremos en esa en ese enfoque, en esa bomba atómica espiritual que vamos a dirigir con un foco muy concreto. Pero en cuanto a las acciones, y me gustaría antes de comenzar daros algunos ejemplos, lo primero para mí es estar bien informado. Investiga a fondo las noticias y declaraciones que te preocupan. Comprende los hechos desde diferentes perspectivas para formar una visión completa de la situación. No tengas miedo de cuestionar las normas establecidas. Fomenta debates constructivos con personas que tengan diferentes puntos de vista. El diálogo puede ayudarte muchísimo a comprender más profundamente este cambio que se está produciendo en el mundo. El conocimiento es poder. Reedúcate sobre temas relevantes que te interesen, que te afecten, que afecten a tu comunidad, que afecten a tu familia, que afecten a tus seres queridos y mucho más allá. Únete a grupos y movimientos que compartan tus valores. La acción colectiva, hoy más que nunca, sirve para tener un impacto significativo en la sociedad, para que se nos vea, para que vean se manifieste nuestra presencia. Hay que manifestar también nuestras presencias en un momento determinado. Utiliza las redes sociales y otras plataformas para difundir mensajes y soluciones constructivas. El contenido inspirador puede contrarrestar la negatividad que se nos está escupiendo. Fomenta la empatía y la comprensión y la compasión en tu comunidad. Ayuda a crear un ambiente en el que las personas puedan preocuparse por el bienestar de los demás. ¿Cómo se echa en falta todo esto? Colabora con personas y comunidades que comparten sus objetivos y también establece alianzas que puedan aumentar tu influencia en el mundo. Y para terminar estas recomendaciones, practica, aunque sea un minuto al día, la meditación, la introspección. No hace falta que te compres un gong ni que te vistas de amarillo ni de naranja, solamente con que pares un momento la corriente mental para que no sea una corriente ajena a ti, que sea invasión, que sea algo que no es tuyo, que ni siquiera te reconoces ahí. Y, por supuesto, la visualización transformadora. No la visualización creativa, que también somos seres creadores, pero sobre todo somos seres manifestadores. Todo está creado, lo único que hacemos es manifestar lo creado y hacer que pase por nuestro tamiz humano y por ende darle más valor al universo. Estas técnicas te ayudan a ti y a todos nosotros. No sabéis la potencia que puede tener personas meditando en todo el mundo, a mantener entre todos una mentalidad que atrae y manifiesta un cambio a mejor y para todos. La persistencia y la colaboración son clave para que podamos lograr un impacto duradero y positivo. ¿Cómo cambiar la narrativa y las percepciones que nos quieren manifestar como única alternativa y la realidad que estamos percibiendo continuamente y generando nosotros con nuestros comentarios, con nuestros miedos, con nuestras afirmaciones, con nuestro diálogo interior? Una herramienta poderosa que todos tenemos es la manifestación a través de los pensamientos, y hoy vamos a hacerlo en esta manifestación universal para cambiar la realidad y cualquier posible futuro. Si hay alguien en este momento que no cree, pero no por fe, sino por sentido común, lo decía antes, en que esto es operativo 1000%, que es algo, una herramienta humana básica como es la imaginación, la intuición, todo esto que nos están quitando poco a poco entre navegadores y otras cuestiones, aunque la técnica está absolutamente es positiva siempre que se maneje bien, pues todo esto, que son herramientas poderosas y humanas, se puede dirigir en beneficio de uno mismo y de los demás, alterando realidades. Si alguien aquí cree que no puede hacer eso porque no es merecedor, porque no sabe cómo hacerlo, porque es tan chico, tan chico, tan chico, que no se merece a sí mismo, pues que abandone la sala. Nos vamos a quedar en esta sala, nos vamos a quedar en este directo, en esta manifestación, solo las personas que vamos a ocuparnos de dirigir nuestra intención y nuestra atención a lo que realmente queremos manifestar. Que no haya personas, por favor, en este momento, que no digan, yo no creo en esto, estoy de espectador, o creo pensamientos de otra índole, porque serán contraondas que harán mucho más difícil nuestro trabajo. Así que alineémonos todos para que esta herramienta poderosa que todos tenemos, que es la manifestación a través de los pensamientos, pueda ser todo lo viable que queremos hoy. La manifestación se basa en que nuestros pensamientos y emociones, no solamente nuestros pensamientos, también alineadas nuestras emociones, tienen una energía, todo es energía. Ya lo dijo alguien, E es igual a MC al cuadrado, esa fórmula, noble fórmula, magistral fórmula, que equiparaba a la energía a la masa. Tienen, pues todos los pensamientos y las emociones tienen también una energía. Todo es energía y pueden atraer eventos, esa es la manifestación a través de la ley de atracción, que también circunstancias, no solamente eventos físicos, sino circunstancias, tendencias que pueden ser atraídas, que son similares. Es como si nuestros pensamientos fueran imanes que atraen lo que pensamos y sentimos. ¡Ojo! Cuidado con el subconsciente, porque no hay que decirle tonto ni en broma, porque se lo cree todo. Es decir, tenemos un vehículo perfecto que va justamente donde queremos que vaya, que es nuestra mente. Si desviamos con el miedo, si desviamos con nuestras creencias o con un simplemente es que soy tonto, estamos rápidamente diciéndole a nuestro propio ser que no es capaz. Así como sabemos que somos capaces, vamos a ello. Para ilustrar, quiero simplemente que hagamos un ejercicio juntos. Vamos a ir calentando motores para terminar dentro de un ratito haciendo esa manifestación que genera una enorme energía en el mundo, a pocas personas que lo hagamos, y envuelve todo nuestro éter, vamos a llamarlo así, para contrarrestar esa realidad que nos quieren imponer. Pensad en algo por lo que sintáis o te sientas agradecido en este mismo momento. Es decir, sitúate, relájate un pelín, no tienes por qué entrar en meditación ni cerrar los ojos en este momento. Voy a pedírtelo más adelante para concentrarnos mejor, pero recuerda que estamos calentando motores para generar el motor a través de la ley de atracción, a través de nuestros pensamientos transformadores y nuestras emociones sanadoras, dirigir luego eso hacia el exterior. Ahora, para ponerte en sintonía, para saber que funciona, y lo sabes porque se produce todos los días, pero vamos a hacer como el ejemplo este de un limón, cuando se piensa el limón y se saliva, que es un ejemplo clásico, pero en otra perspectiva. Vamos a pensar, piensa en algo por lo que te sientas agradecido, repito, en este momento. Puede ser algo pequeño, algo como el sol brillando que has visto o que estás viendo, o una sonrisa de un ser querido que en un momento determinado te puede generar un sentimiento de paz, de alegría, de bienestar. Ahora sí, cierra los ojos y sumérgete en este sentimiento de gratitud. Siente esta alegría, una alegría sencilla, el aprecio por ese momento en el que te han dado un beso, has dado un beso, un abrazo, un amanecer, algo que como sentimiento humano puedas experimentar. Voy a dejar durante unos segundos mi discurso para que puedas sentirlo, pero intenta tú también sentir ese momento tan especial o un momento simplemente de gratitud hacia algo que te resulta bondadoso o realmente te produce satisfacción. ¿Lo sientes? ¿Sientes esa alegría interna? ¿Ese cosquilleo que ocurre en algunos chakras y que llamamos un vuelco del corazón, el estómago que se mea? Bueno, todo son definiciones para decir al otro ese movimiento, removimiento de energía. ¿Sientes ese remover de energía que vamos a ir acelerando poco a poco para poder proyectarlo al exterior? Esa es la energía de la gratitud en acción. Esa justamente, la que estás sintiendo, es, y si lo acompañas con una sonrisa y con una buena respiración amplia, es la gratitud en acción. Es una emoción, es un sentimiento a partir de esa emoción que se puede asentar incluso permanentemente en tu vida. Cuando nos centramos en pensamientos y emociones positivas como las que acabo de sugerirte, atraemos más de esas experiencias a nuestras vidas. Aunque parezca imposible, aunque parezca tonto, aunque parezca algo en lo que no crees, por un instante siente solamente la gratitud en acción. Otro ejercicio poderoso es la visualización manifestadora. Vamos a un siguiente nivel, un nivel en el que ya no es la gratitud en acción o el sentimiento de paz. Podemos experimentar muchos registros positivos, somos seres excepcionales, tenemos un amplio registro desde lo más oscuro hasta lo más brillante. Pues otro ejercicio poderoso es la visualización manifestadora. Subimos un nivel. Cierra los ojos nuevamente si no lo has cerrado ya y siente claramente una realidad que deseas experimentar, algo que deseas. Trabaja ahí con tu deseo como portadora. En la radio existe el programa y la portadora. La portadora es la señal que no se ve, lo que llega hasta nuestros receptores, y el programa es lo que está dentro de la señal para que suene tu radio. Entonces vamos a utilizar esa portadora, que es esta manifestación, esta visualización, en cuanto a ese programa que quiero que notes, que es la realidad que deseas experimentar. Empieza a sintonizar ese programa que es la realidad. Ya tienes cómo proyectarlo, que es tu mente, esa es tu portadora. Ahora, con esos instrumentos humanos que tienes, también puedes proyectar, sentir sobre todo, que ese es el mensaje. Cuando lo sentimos es que funciona, porque lo sentimos y sentimos así el miedo, sentimos así el bienestar, sentimos la alegría. Pues siente esa alegría claramente en la realidad que deseas experimentar. Puede ser un mundo más humano y un mundo más justo, como estamos defendiendo hoy. Y estamos visualizando en unos instantes. Imagina cada detalle de esa realidad. No solamente basta con pensar en la realidad. Hay que imaginar. Otro de los elementos que no nos han enseñado en la escuela y que tenemos que recuperar como seres humanos urgentemente, la imaginación. La imaginación es una herramienta poderosísima. Es una herramienta que convierte cualquier cosa en realidad. Así que con el poder de la imaginación, cada detalle de esa realidad, míralo, siéntelo, mira cómo se ve, no míralo, mira cómo se ve. Eso es difícil de explicar y quizá de hacer, pero tienes que mirar cómo se ve eso. Cómo suenan las voces en esa realidad, cómo te suena el mundo. Siente ese mundo y siente esa realidad que en este momento estás intentando recrear. Siente la emoción y la alegría de estar en ese mundo. Esa playa en la que tú estás tomando el sol y te retiras allí cuando tienes algún dolor. Ese mundo que te gustaría proyectar para que todo el mundo fuera feliz. Eso que deseas para tus hijos, para tu padre, para tu madre, para tus hermanos, para tus seres queridos. Siente esa emoción. Eso que quieres recrear, esa realidad, a través de la imaginación. Imagina ese mundo. Cada uno de nosotros tiene ese poder y tiene esa parte individual de proyectarla en una realidad muy personal. Proyéctala. Al hacerlo, al proyectar ese sentimiento, no el pensamiento que ya lo estamos involucrando, sino la emoción y el sentimiento, estás enviando una señal poderosa al universo. Estás recreando la realidad, estás generando realidad, estás manifestando nuestra realidad. Aunque no lo creas, siéntelo, porque así es. Estás diciendo, esto es lo que quiero y lo creo posible, porque así es como llegamos en la vida a todo lo que nos proponemos. Esto es lo que quiero y lo creo posible. Si no lo crees posible tú, no puede manifestarse. Por lo tanto, estás obligada a pasar por esa ley que te permita llegar a tu objetivo. Esto es lo que quiero y lo creo posible. Lo siento, estoy allí. Cuando los demás todavía no lo ven, yo ya lo veo. Y así se manifiesta el mundo. La manifestación trabaja en sintonía con tus pensamientos y emociones. Es como si ajustaras el dial y viniera el programa adecuado. Tú quieres escuchar música clásica, música pop, música country, y estás sintonizando en este momento con tus emociones, y todos nosotros estamos creando esa realidad en este momento. Esta forma parte de algo que llamamos todo, en lo que estamos también nosotros, y nos diferenciamos en nuestras individualidades, aunque eso sea un sueño, pero eso es otra cosa que contaremos en otro momento. La manifestación es una herramienta poderosa que todos tenemos a nuestro alcance. Al enfocarnos en pensamientos y emociones positivas y visualizar determinadas imágenes y sentimientos, podemos influir en la realidad de una forma sorprendente. Yo diría, en algunos casos, que hay personas que dicen milagrosa, y yo he comprobado esos milagros. Llegó el momento de realizar nuestra poderosa manifestación de un mundo mejor y más humano. Hemos ido calentando motores, hemos ido abriendo perspectiva, hemos generado posibilidad, y a partir de esa posibilidad puede ocurrir cualquier cosa. Estamos generando posibilidades, metiendo muchas bolas negras o blancas en un lugar. Si metemos muchas más blancas que negras, seguramente por la ley simplemente de la probabilidad, otra ley universal, pues saldrá una bola blanca. Así que tenemos que insistir, tesón, fortaleza y fe, no fe religiosa, fe en que estas leyes universales, estas leyes humanas funcionan. Quiero saber que todos participen activamente y nos sumerjamos en esta experiencia. Y quiero creerlo, y antes lo he dicho, porque si hay una persona que está reacia, que no lo comprende, que no quiere hacerlo, que se sienta invadida por otros sentimientos y pensamientos, que lo deje. Estamos los justos, pero eres bienvenido, bienvenida siempre que creas en ti, siempre que sepas que eres poderoso y poderosa y puedes lograr todo lo que te propongas, más allá de las palabras que te estoy diciendo, simplemente sabiendo cómo funciona y teniendo la llave adecuada para poder introducirla en la puerta que quieres abrir. Por lo tanto, cerremos los ojos ahora sí, suavemente, y respiremos profundamente varias veces para relajarnos un poquito, desconectar. Tres respiraciones. La primera. Nos llenamos de aire y vivimos el presente aquí ahora. Segunda. dejamos atrás lo pasado y el futuro que está por venir vamos a manifestarlo. Tercera, ya estamos preparados. Ahora, imagina que estás en un lugar mágico y pacífico. Puedes estar donde quieras, porque es tu imaginación la que te va a llevar allí. Puedes estar en una playa, en un bosque o en cualquier lugar que te haga sentir en calma y feliz. Eso es lo importante, que estés equilibrado, equilibrada, en calma y tranquilo. Donde tú quieras estar, simplemente cierra los ojos y estate allí. Siente la suave brisa acariciando tu piel. Escucha los sonidos tranquilos que te rodean y percibe la sensación de paz que hay en el aire. Quiero que te sumerjas en esa realidad virtual que estamos generando a través de nuestros pensamientos. No tiene que haber ninguna maquinita para poder hacerlo. Ya tenemos la nuestra incorporada desde que nacemos, antes de que nacemos. Así que siente todo lo que acompaña a este lugar mágico y pacífico donde te acabas de retirar. En este lugar especial para ti, único para ti, visualiza nuestra querida tierra frente a ti. Visualiza nuestra tierra, es nuestro planeta y todas las personas que lo habitamos. Siente esa presencia de todos nosotros y visualiza con tu sentimiento, difícil de decir, y un poquito de esfuerzo para hacerlo, visualiza con tu sentimiento esa tierra tan especial para ti, donde tú vives y donde todos estamos viviendo contigo, todos los seres sintientes. Imagina en este momento que estás rodeado por una luz brillante, dorada, que representa el amor, la compasión, que representa la positividad. Y siente como esta luz dorada, o del color que tú quieras imaginar. Yo te sugiero dorada para que todos unifiquemos nuestra visualización y nos pongamos de acuerdo. Pero puede ser la luz que te sea más amable en este momento. Siente como esta luz cálida te envuelve y te llena de energía positiva. Te voy a poner un ejemplo para que te acerques a ello. Como si estuvieras en un agua calentita, que es también un consejo que te doy cuando estés nervioso o nerviosa, agua calentita en tus manos y te la pones en la frente, como si alguien te tocara la frente y te diera paz. Tócate tú mismo la frente y date esa paz. Siente cómo te envuelve esa luz y estás completamente llena de energía positiva. Ahora que estás recargando tu pila, que estás consciente de que es posible, dirige tu atención hacia la tierra en la que tú también estás, en la que tú también vives, y visualiza y siente cómo esa luz que parte de ti, que has recogido y que parte de ti, se expande desde tu corazón y rodea todo el planeta. Es posible. Mira el planeta como una pelota en la que tienes en tus manos. Imagina algo que se acerque a ti tanto que puedas tocarlo, que puedas sentirlo y que puedas ser uno con ello. Y desde tu corazón que se expanda esa luz dorada, esa luz cálida para todo el planeta. Visualiza y siente cómo esta luz ilumina cada rincón de la Tierra. A medida que la luz dorada se extiende, imagina que las personas de todo el planeta se llenan de amor, compasión y empatía. Esa luz puede transformar a las personas en todo el mundo, aunque te parezca que eres chico, que eres chica, que no te lo mereces, que no puedes, hazlo, juega a ello. Aunque no lo creas, juega, que te parezca que parece que puede ser real. Y si crees que es real, realmente funcionará. Visualiza sonrisas en todos nuestros rostros y una sensación de unidad y de hermandad en todos. Siente la unidad y la hermandad. Siente la emoción y la alegría que esto genera en ti. Ver a gente pacífica, gente amistosa, gente sonriente, gente feliz. Siente cómo tu deseo de un mundo mejor y más humano se manifiesta en este momento. En tu imaginación, recréalo, visualízalo, porque se está manifestando. Conforme estás generando esa onda, se está manifestando. Ahora, en tu mente, repite lo siguiente y voy a darte esa frase. Es una afirmación con profunda convicción. Estás en el mejor de los momentos, el momento en el que estás inundado, inundada de amor y lo estás repartiendo por todo el mundo. Eres un ser poderoso. Estoy contribuyendo a crear un mundo mejor y más humano. Estoy contribuyendo a crear un mundo mejor y más humano. Manifiesto un mundo mejor y más humano. Juntos, todos los que estamos en este momento aquí ahora, estamos transformando nuestro planeta con amor y positividad. Juntos estamos transformando nuestro planeta con amor y positividad. Mantén esta visualización durante unos instantes. Sumérgete en la emoción y la alegría de este único momento. Siente la gratitud por ser parte de este cambio. Seguimos respirando. Y nos regocijamos de este momento. Siente y mira ahora esa luz brillante de nuevo, la luz cálida que representa tu sabiduría innata y tu compasión humana que nadie puede quitarte, que solamente tú puedes darla. Por eso te manifiestas en este universo, para ser la luz que nos guía a todos. Siente y mira ahora esa luz brillante y cálida que representa tu sabiduría y tu humanidad. Visualiza a todas las personas, líderes, políticos y figuras influyentes del mundo. Represéntalas en una persona si quieres y dirige tu atención hacia su mente o sus mentes y sus pensamientos e infunde en ellos bondad. ¿Qué crees? ¿Que puede que no la tengan? Infúndesela tú. Ayúdalos tú. Es tu responsabilidad, no solamente la de ellos, es la tuya también. La responsabilidad de hacer que ese lado de la luz no esté en sombra, se esté también llenando con tu luz, con tus pensamientos positivos. Así que dirige tu atención a sus pensamientos e infunde en ellos una onda de bondad, de pensamientos esperanzadores. Siente cómo sus mentes se llenan de empatía y compasión hacia todos los seres humanos. Esa luz dorada, tu luz dorada y cálida, penetra en sus corazones en este momento y disuelve cualquier negatividad o egoísmo. Imagina que se vuelven conscientes de su poder para cambiar el mundo de manera positiva y justa. Ahora extiende esta luz a todos los seres que no son de este mundo y provienen de otros universos. Visualiza cómo se unen a nuestra misión en el universo, la tuya, la única, la imprescindible, la que no podemos dejar pasar. Llénalos de compasión por el ser humano y su propia evolución. Y mira cómo todas estas personas, líderes y seres de otros universos se unen en un esfuerzo conjunto para guiar el mundo hacia la luz, hacia la verdadera luz a la que todos poseemos, gracias a tus pensamientos y emociones aquí y ahora pueden sentir la responsabilidad de trabajar y colaborar contigo y con todos nosotros con integridad, con amor y respeto por la humanidad. Imagina un mundo en el que todos trabajan juntos para superar los desafíos, promoviendo la igualdad, la justicia y la comprensión en todas las personas. Ese mundo es real. Si tú lo imaginas, si tú lo puedes ver, si tú lo puedes sentir, es real y se convierte en realidad para todos nosotros porque todos estamos en ese mundo. No falta nadie. Siente la emoción y la esperanza mientras ves este mundo, este nuevo mundo, tomar forma, lleno de amor y unidad. Y ahora, que resuenen en tu ser multidimensional estas palabras que voy a decirte. En unidad y amor, transformamos aquí y ahora el mundo. En unidad y amor, transformamos con la palabra, con el pensamiento y con la acción, aquí y ahora el mundo. Somos la luz que guía hacia un futuro mejor y más humano. Eres la luz que guía hacia un futuro mejor y más humano. Juntos, allá donde estemos, manifestamos la compasión y la esperanza en nuestro universo. Juntos, aquí y ahora, manifestamos la compasión y la esperanza en nuestro universo. Así es. Así ha sido y así será. Así es y así será. Cuando estés listo, abre los ojos y lleva contigo esta visualización de transformación. Y confía, confía en que tus pensamientos y emociones contribuyen de una forma milagrosa a un mundo mejor y más humano. Sigamos trabajando, amigos, juntos para llevar a cabo esta misión en el universo y manifestar un futuro lleno de amor y compasión. Gracias por formar parte hoy de este cambio positivo para el mundo que estamos manifestando. Amigos, amigas, es hora de tomar acción. Y ya lo estamos haciendo. Gracias a todos.